Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches de otoño. Le queremos dar una primicia a esa alerta en radiográfica. Acaba de empezar el otoño. Así como lo ve, el famoso otoño después de... O después no, estamos viendo como un invierno tan oscuro. El otoño es como una cosquilla, ¿no? Dice que se va a venir el invierno más crudo de los últimos años. No. 15 años. Que es un invierno amarillo, ponele. ¿No? Qué claro. Feo. Y con tanta gente viviendo en la calle, en situación de calle, sin comer, sí, sin trabajo, ahorrando la calefacción, porque como casi es una violación usar los servicios como la luz y el gas. Casi es un delito. Exactamente. Así que difícil. La verdad que lamento por tanta gente que la está pasando muy mal, ¿no? Sí. Pero bueno, bienvenido otoño, a pesar de todo, ¿no? Sí, a pesar de todo. Vos, a pesar de vos. ¿Cómo le va, Cristian? No estamos solos, estoy sordo, pero sí, no estamos solos, no me escucho. ¿Usted me escucha bien? Yo lo escucho, pero yo no me escucho bien. ¿Usted no se escucha por qué? Habla mal. No sé, hay como una especie de interferencia. Uy, ahí lo empecé a escuchar, no sé qué pasó. ¿Sí? Sí, pero qué divino que lo escucho. Algo que tocó el ingeniero de sonido, el señor Nicolás Mogia, ¿no? Sí, sí, qué sí. Qué bien que nos escuchamos ahora. Ahora, a ver, ahora bueno. Ah, qué linda voz que tiene. ¿Cómo anda, Cristian? Muy bien, vamos muy a empezar, bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda, Marcelo? Hola, Dani, ¿cómo anda? Los radioescuchos ahí, ¿cómo están? Hoy noche, muy linda noche. Y media fresquita, ¿no? Bastante. Está fresca, ¿no? Se nos cortó de vuelta, ¿no? Y sí. Se le cortó. Pero no estamos solos. También está con nosotros Carlita. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy estoy mal también de vuelta. Me quedé mal y estoy angustiada porque venía para la radio y venía sobre la hora, entonces no pude parar a ayudar a un perrito que estaba perdido y tenía la medallita, así que no pude bajar para poder llamar a sus dueños. Se ve que hacía rato que estaba perdido porque estaba muy, muy mal estado. Así que bueno, estoy media depresiva por eso. ¿Cómo sabía que el perrito estaba perdido? ¿Le ve cara de perdido? Estaba muy deteriorado y estaba buscando comida, quería cruzar la calle. Estaba ahí dando vueltas. Así que... A mí me pasó... Bueno, no se haga problema, vuelve y ya lo tiene como llaverito. Claro. A mí me pasó, por ejemplo, hoy que vi que un perro que quería cruzar y todo el mundo le tocaba bocina, el perro reculaba y volvía para atrás. Pero cada auto que pasaba quería cruzar. El perro no entiende que el tránsito va. Entonces hay que parar, ser solidario hasta con un animal... frenar, dejar que el perro cruce. Entonces le crucé el auto al que venía atrás mío también y al del costado, porque si no lo iba a pasar por arriba el del costado. Me putearon un rato, pero el perro cruzó y se metió en la plaza de enfrente del Hospital Garrahan, tranquilo. Pero seguimos con más gente acá, porque esto es multitudinario, o parece multitudinario. En el estudio de Radiográfica, con nosotros, Malena Argento. Hola, oyentes, ¿cómo están? Bueno, yo estoy bien, no sé. ¿Por qué no está deprimida? Empezando el otoño. No, no estoy deprimida. Estoy viendo cómo voy a hacer para calefaccionar mi casa. Voy a tener que cortar unos tronquitos. No sé cómo voy a hacer. Basta de gas, ¿no? No, ya no tengo gas. No, no tengo más gas. No tengo gas. ¿Cómo que no tiene gas, no, Malena? Llegó la crisis. No tengo cable tampoco. Hay que ver si conseguimos una salamandra. Claro, podemos ir a podar el domingo. Tenemos una nueva actividad, ir a podar. Yo tengo una motosierra. Mira, mira, hay un par de árboles ahí, todavía quedan algunos. Bueno, espere, no me saque el micrófono. Bueno, le dedico el programa a Nico Mogia, que llegó con la camiseta de Racing. Muy contento llegó. Ganó 5-0, está contento. Claro, está contento porque ganó 5-0. Y a Carlita, que también es de Racing, pero ella no disfruta. Ella se pone mal cuando Racing gana. No. Ella prefiere que pierda Racing, ¿no? No, para nada. ¿Cómo voy a querer eso, no? Y me pone, lo felicito, Nico, por traer la camiseta. Muy bien. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo tengo un chiste sobre el Racing. ¿Qué pero pasó? Quiero, no voy a quedar mal con Nico Mogia. No, porque te corta el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Sabes cómo le dicen a Racing? No. Carabajean, Martín Carabajean. ¿Por qué? Porque no le creen que salió campeón del mundo. Pobre Racing. Señores, me lo dijo mi viejo ayer. Estamos en el mes de marzo, estamos en la Semana de la Memoria. El sábado se conmemora 42 años del golpe militar, cívico-militar, donde hay empresas. Ahora se empezó a juzgar a la empresa Ford por entregarle autos no identificados a los militares para secuestrar gente. El sábado se cumplen 42 años por Memoria, Verdad y Justicia. Son 30.000, no hay que olvidar. Los genocidas a la cárcel, nada de cárcel domiciliaria. Tienen que terminar porque hubo justicia, porque se esperó por justicia. Y tienen que terminar presos sus días. Así que no olvidamos ni perdonamos. Justicia es lo que pedimos, ¿sí? Dicho esto, estamos en el programa 77 y como nos gusta jugar con qué es el 77, qué en la quiniela. El otro día alguien nos preguntó, cuando lleguen al 99, que es el último número de la quiniela, ¿qué van a hacer? No sabemos, empecemos con otra cosa. ¿Qué es el 77 de la quiniela, Marce? Yo le quiero jugar, las piernas son, yo le quiero jugar a la cabeza y a los 10, ¿puedo ser, Dani? ¿De cuánto? Nacional y provincia, 10 pesos. 10 pesitos, listo, ahí vaya la quiniela oficial, que con lo que recaudan hacen obras de bien para la gente que no tiene, eso dicen. Así que juegue, el 77 son las piernas. ¿Cuáles son las piernas más bonitas que recuerdan? La de los redondos. Las piernas más. No, no, pero veo que hay modelos o artistas. Por ejemplo, la de. Las más famosas fueron las de Dicky Anderson, que era la mujer policía. Mira, Dolores Fonsi, ¿o no? Karina Reolini. También. Tenía lindas piernas. Solcito Pérez. Nah, ya está, ¿no? Hablamos de piernas. Usted. La de mi exnovia. Bien. Usted, Carla. Las mías. Bien, ahí estamos haciendo las mejores piernas que serían. Traje un tema inédito de los redondos que se llama Las piernas de Dolores. No sé si. No creo que haya sido por Dolores Fonsi. Que después vamos a escuchar un pedacito. Es cortito, el tema dura un minuto y pico. Malena nos trajo un tema. Un tema que habla de el amor, de la química. ¿De qué habla? Bueno, ayer estábamos con Marcelo haciendo la producción de la radio y empezamos como a jugar un poco con los temas. Y se nos ocurrió hablar hoy de la química entre las personas. No vamos a decir pareja, porque es entre las personas, no entre las parejas puede ser, pero entre las personas. Y estuvimos buscando cuando, por ejemplo, se te hacen esas mariposas en el estómago, ese imán que sentís que tenés con alguien, ¿o no, Marce? Sí, Malena. ¿Vos sentís las mariposas? Yo siento mariposas. No sé si son gases o mariposas, pero siento algo. ¿Cómo serán las mariposas en el estómago? Como un cosquilleo. Como un cosquilleo, claro. Y lo que encontramos fue que cuando sentís esa conexión como inexplicable hacia esa persona, podría estar relacionado con alguna experiencia que uno guarda en su subconsciente y que tiene que ver con su niñez. Y como que el cerebro crea esos patrones y los revive en estas nuevas experiencias que tiene con estas personas. Y también encontramos que, por ejemplo, hay como marcas, huellas que tienen que ver con lo olfativo, con la piel, con la voz, con el tacto, como patrones que fueron quedando y que harían como sentir como esa conexión hacia la otra persona. Así que bueno, si uno tiene conexión con alguien desde la química, no hay que perderla. A mí me pasa que muchas veces tengo esas mariposas en el estómago y... pero tienes que ir rápido al baño. No, bueno, estoy hablando en serio. Porque... me parece que tiene que ver con... No estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de amor, de esto que decía Malena también, ¿no? No importa... amor de primavera. Buah, Marcelo, está como loco hoy, ¿eh? Amor otoñal. Claro, otoñal hoy. Con la sensación de querer, ¿no? De porque pensaba también en las violencias, en la violencia de género, que también está muy hablado ahora, o no muy hablado, sino más descubierto, porque antes muchas mujeres por miedo se callaban. Y pensaba que cuántas cosas pasan por falta de amor. Pero cuando, vuelvo a insistir, cuando hablo de amor, de cariño, ¿no? De uno siente amor cuando lo que contaba Carla antes de ver un perro abandonado y querer buscarle a su dueño, o cuando dejás cruzar a alguien que ves que le cuesta cruzar. Hay montones de actos de amor que tenemos que empezar a recuperar, que estamos perdiendo como sociedad, el individualismo, el hago la mía y lo demás me chupa un huevo, nos está haciendo perder todo eso, ¿no? Esta cosa de la realidad líquida, de esta inmediatez, de que todo lo queremos para hace 10 minutos, que no podemos esperar. Bueno, me parece que tiene que ver con esta falta de amor. Que una cosa es, me enamoro de tal chica o de tal chico porque está bueno, pero miro más su cuerpo, quizás no veo los intereses, los intereses de la tarjeta puedo mirar, pero digo, ¿qué me llama la atención de esa persona? Y me parece que estamos perdiendo de vista el amor. Eso es lo que yo pienso. La forma de ser de cada uno. Claro. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, yo opino lo mismo. Yo cuando tengo química o cariño hacia alguien es porque me fijo en eso, con la personalidad, si es mi estilo, si me da ternura, si hay complicidad. Para mí es eso. Yo estuve enamorado. Y ¿estás enamorado? Estuve enamorado. Ah. ¿Y? Y salió todo bien hasta que llegó un punto que las mariposas se fueron al diablo. Se le van las... Porque a las mariposas hay que alimentarlas día a día para que no se vayan. Porque si uno las deja liberadas que se alimenten solas, muchas veces está complicado, ¿no? Y sí, Dani. No sé. Pero bueno, me parece que es un nuevo aprendizaje que tenemos que tener, esto de sentir... ¿Usted dice que me tengo que casar de nuevo? No, puede sentir amor sin casarse, no sé. Es como un ejercicio que uno tiene que hacer, como revitalizar todo el tiempo lo que tiene. O si no lo tiene, buscarlo hasta sentir eso que usted dice que se fue. Qué lindo el amor, ¿no? Sí, una especie de reciclado en el amor. Exactamente. Señores, hablando de las piernas, del amor, de tantas cosas, vamos a empezar con nuestro primer tema. Vamos a escuchar Tarea Fina de Los Redondos. ¿Tiene ganas? Qué buen tema. Vamos a escuchar eso y volvemos en muy pocos minutos. Echándome una buena traición de mujer, que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va venir por vos y nada va a cambiar. que reír con las piernas más bonitas. Tarea fina es lo que tenemos acá. ¿Cuando pierde una cosa usted? Ahí seguimos escuchando Los Redondos de fondo. ¿Qué tema es este? Las piernas de Dolores. De Dolores, no lo escuché yo este tema. Sí, ve ahí. Es inédito, inédito. Son esas cosas que se pierden. Y se vuelven a encontrar. ¿Sabe que se perdió una grabación de Los Gatos? Pero cuando Los Gatos, la banda de Lito Nevia, se llama Los Gatos Salvajes, del año 1965, y la discográfica había perdido las cintas, y por un juicio que hicieron los músicos lo volvieron a recuperar. La semana que viene les prometo que voy a traer una versión de 1965 de un tema de los Rolling Stones hecho por Lito Nevia con 18 años. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Ahí preparado para la semana que viene. Yo lo quiero escuchar. Ya la semana que viene está acá. Decía que uno pierde cosas y las empieza a buscar. Y mientras busca en esos lugares que vos decís, ¿dónde? Porque, no si perdí el abrelata, que sabemos que tiene que estar la cocina. Pero esas cosas chicas, un recuerdo. Y empieza a buscar y empieza a revisar, por ejemplo, en el cajón de la mesita de luz. Y empieza a ver qué cosas guarda en el cajón de la mesita de luz. ¿Qué guarda usted, Cristian? Yo guardo libros. ¿En el cajón de la mesita de luz? Sí, sí, tengo libros guardados. Tengo libros, tengo fotos. ¿Qué más tengo? Sí, un poco. Tenía cuadernos. La otra vuelta me puse a limpiar un poco y encontré cuadernos de. Con todo respeto lo voy a decir, pero grande su mesita de luz, ¿eh? La mía es un cajoncito. Bueno, pero es como un cajonero la mía, ¿viste? Ah, claro, por eso. La mía es chiquita. Encontré libros, cuadernos de matemática en la secundaria y me puse a verlos, ¿viste? Me acordaba de. Me firmaban, ¿viste? Mis compañeros me firmaban el cuaderno, me escribían, ¿viste? Va encontrando cosas que decís, uy, mirá dónde estaba esto. Sí. Yo guardé, le contaba que guardaba entradas de recitales que vienen los 80, sí. De Pastoral, por ejemplo, de. No sé, Serú Girán. Y también vas guardando, buscando, no sé qué pavada estaba buscando. Y empecé a monedas antiguas, billetes antiguos. Tengo un billete de 1.000.000 pesos. Me gustaría cobrarlo en este momento. Imagínese si pudiera cobrar ese billete y decir, mira, acá tengo un billete de 1.000.000 pesos. Son millonarios, Dani. Sí, pero te van a decir, no, pero eso era ley 1888, no sé qué, no sirve para nada. Pero bueno, está lindo, era un anaranjadito, muy lindo billete, ¿eh? No, no como los de ahora, pero bueno. Usted, Marce, ¿qué cosas guarda en la mesita de luz? Yo, mi abuela cuando se fue, me dejó una mesa ratona. ¿Con cajón? Con cajón y todo. Sí. Un cajón chiquitito. Y ahí está guardada la foto de mi hermano, el cantante. Sí. Y no sabía que estaba ahí. Y la saqué de ahí. También tengo. Encontré. A ver. Para cortarse la suya en corta uña. El alicate, sí. Dos relojes. Eso tiene que estar en el. Dos relojes y papeles míos, el certificado, todo eso. Todos los papeles importantes. Todos los papeles importantes. Sí, el reloj también. Yo una vez me encontré un cronómetro esos de técnico. Y también, nunca lo usé, pero está ahí guardado en ese cajón, no sé por qué. Yo tengo libros de liga de viste del Instituto de la Gastronomía. Sí. Tengo manuales que nunca los leí y los tengo ahí guardados también. Y también tengo boletines de la escuela, que los guardé a todos. Mi abuela, mi bisabuela tenía diabetes y no la dejaban comer. Y en la mesita de luz guardaba un sándwich para la noche cuando todos se durmieran, para comérselo. En serio, tío, me acordé ahora de eso. Porque pensé, ¿qué guardará Carla en esa mesita de luz? Tipo Homero con el tema del sándwich de su abuela. Y me sorprende tu mesita de luz, Cristian, la verdad. Yo tengo una mesita de luz chiquita, pero tengo la vida tengo ahí. No sé, siempre que pierdo algo voy y abro el cajón y ahí está. No sé cómo hace para que entre. ¿Pero qué tenés? Tengo de todo, folletería, de albañil, de electricista, de plomero, tengo el alicate, tengo la pincita, tengo los comprobantes de que voté. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso qué? De votar. De votar. De cuando fui a votar. Tengo, ¿qué más? No sé, ya ni me acuerdo. O sea, lo que sé es que siempre encuentro las cosas ahí. ¿Usted tiene problemas así de que todo el día está con la pincita de depilar sacándose pelitos? Ah, ¿usted también? Sí, sí, tengo esa manía. ¿Usted, Malena, qué tiene en su mesita de luz? Yo tengo una mesita de luz chiquitita, entonces generalmente las cosas que voy encontrando no están en mi mesa de luz. Porque la mesa de luz tiene, no sé, para pintar las uñas, anillos, collares, aros, bueno. Pero la biblioteca, tengo generalmente cuando pierdo cosas, que las pierdo muy seguidos, sí, el otro día encontré muchas fotos y con las fotos encontré recuerdos. Entonces me empiezo a pasar en el grupo de mis amigas fotos de hace 10.000 años, ¿no? Y nos empezamos a acordar de cosas. Como que los recuerdos fluyen con la imagen. ¿Qué tema el de las mujeres pintándose las uñas en la cama? Porque es lo último que hacen para que no se les salte la pintura, ¿no? El olor a esmalte. Dormís. Peor en los colectivos que te decís, ¿qué olor? ¿Qué es ese olor? Y se estaban pintando las uñas. Claro, no, pero sí es terrible eso de el olor, dormir con el olor a acetona en la nariz. Es complicado. Yo una vez me pinté las uñas en esperando el tren. No me importó nada. Tenía que ir a ver a mi novio que recién lo conocía, nos empezábamos a ver. Me había olvidado de pintarme las uñas. Así que agarré y me empecé a pintar las uñas ahí. Dejé pasar el tren, todo el mundo me miraba, pero lo hice igual. Quiero informarle, chicas, que cuando hay química no importa las uñas. Importa la persona. No te vamos a mirar las uñas. No te vamos a mirar. Salvo que venga con las uñas negras, viste, de mugre. Viste que hay gente los que. Los hongos de los pies tampoco te vamos a mirar. No seas asqueroso, Marcelo. No, pero ¿ves que hay mujeres que tienen las uñas sucias como si fueran jardineras que están escarbando? Yo odio las uñas negras. Por eso siempre me corto muy cortas las uñas. Pero como tengo muchas plantas y ando todo el tiempo haciendo cosas con las plantas, se me sucia. Entonces tengo se un cepillo. Llena de tierra adentro. Claro, pero tengo un cepillo que antes de bajar de la terraza ya me los lavo. Porque no puedo soportar las uñas negras. Ay, no, me estoy imaginando esa escena de estar con alguien y tener las uñas negras de mugre. ¡No! ¡No! Horrible. Yo le digo, por más amor que haya, digo, vengo mañana. Yo no soporto ver a la gente con las uñas sucias. No soporto. Tengo una obsesión con eso. Es terrible. Estamos así los tres, parece, ¿eh? Hablando bueno, de. Bueno, pero también las uñas sucias y eso es como decir, bueno, este es un trabajador, está. ¿No? Los trabajadores se pueden lavar las manos. Bueno, pero. Si es mecánico. Bueno, mi abuelo es mecánico y. Use guantes. Nah. hay profesiones que es muy difícil sacarse la mugre, como el mecánico. ¿El qué? El mecánico es muy difícil. No, no. Generalmente en las manos le queda la grasa. Yo trabajaba en el taller de mi abuelo y hacíamos lo siguiente: me ponía detergente y azúcar para que te saque la grasa. Sí. Yo muchas veces uso guantes para ir a trabajar arriba a la terraza para no ensuciarme las manos porque después me molesta. Señores, como uso crema Ni Mires, ya probaste Nivea, ahora probá Ni Mires, te deja suave la piel. Vamos a vender unas publicidades. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos, ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala Toda la Noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Aquí, hay gente que está llamando al programa que quiere volver a escuchar de fondo el tema de los redondos de las piernas de Dolores, ¿eh? Así que ahí lo ponemos. Ahí está, escuchando. Mientras, vamos escuchando a Carla. Bueno, yo tengo noticias del horóscopo, a la gente le interesa mucho, así que empezamos con Acuario. Con la llegada de la primavera, Acuario alcanzará el éxito de algunos proyectos que estarán dando los frutos que deseaba. El otoño, son la llegada del otoño. Del otoño, sí, me equivoqué. Sí, estoy media... Todavía estoy angustiada por el tema del perro, así que... Incluso mejores. Esto motivará a los nacidos bajo este signo del zodíaco a buscar nuevas oportunidades que serán muy convenientes para su dinero. Es llamativo, ¿no? Marcelo también dijo primavera. ¿Qué nos está pasando? Es que es como media estación... Nos equivocamos de media estación. Entonces, me parece que ustedes están como enamorados y entonces, no digo entre ustedes, digo que están enamorados, entonces sienten como esa cosa de la primavera. Encima el otoño, hoy un día caluroso fue durante el día, ¿no? Sí. No, porque el otoño y el invierno es como un meterse para adentro, como un protegerse. Y la primavera es como un florecer, donde uno empieza como a conectarse otra vez, ¿no? Con el aire libre, el sol, la pileta, qué sé yo. La poca ropa. Bueno, pero hoy vino muy abrigado este Marcel. Hoy vine con un pulovercito. Te trajo el Montgomery. Yo tengo negación con que venga el otoño y el invierno. Me gusta el verano, no soporto el frío, no me lo aguanto. Encima, como decía Cristian, va a ser el peor invierno, así que no sé qué voy a hacer con mi vida. Bueno, llegó Piscis, mi signo. La alineación de los astros durante las últimas... ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya cumplí. ¿Cuándo? El 24 de febrero. ¿Invitó? No, no invité a nadie. La alineación de los astros durante las últimas semanas de marzo provocará una renovación en el ciclo profesional de Piscis, estimulando cambios importantes para la evolución y desarrollo de su trabajo. Por lo que pronto los nacidos bajo este signo del zodíaco verán grandes sorpresas laborales y económicas. Bueno, a ver si me llega un trabajo. Capricornio. Este mes... Ah, vos sos de Piscis, ¿no? Sí. El mejor signo. Signo de Géminis, perdóname. No. Aries. Somos los más sensibles, los más buenos. Los más mejores, claro. Re bruta. Capricornio. Este mes el terreno laboral de Capricornio podría estar en una fase de crecimiento de manera positiva, por lo que antes de terminar marzo habrá grandes iniciativas que le permitirán embarcarse en ciertos retos que mantendrán satisfechos a los nacidos bajo este signo del zodíaco en el trabajo. Sagitario, mi novio. Antes de que finalice marzo, se presentarán ofertas muy interesantes para Sagitario en el trabajo. Será una oportunidad que no deberá dejar escapar para mejorar su economía. Esto permitirá que Sagitario realice uno de sus sueños, lo que hará plantearse nuevos objetivos y horizontes profesionales. Escorpio, se aproxima a muchas posibilidades de aumentar sus ingresos en el trabajo. Además de embarcarse en un nuevo proyecto que le dará a Scorpio un prestigio importante en su carrera, pero será conveniente que hoy esté atento a las señales de los astros. Libra. El ánimo tan positivo de Libra despertará su ímpetu de emprender en nuevos negocios, por lo que hoy estará en la búsqueda de crear e innovar con nuevas propuestas que le lleguen a lo más alto. Aunque será un camino largo, Libra estará con la mejor actitud para llegar hasta el final. ¿Vos sos de Scorpio? ¿Y te gustó lo que te tocó? ¿Qué le pasa, muchachos? Estamos como locos hoy con tanto signo. ¿Aries me leyó? No sé, ¿cuál es el...? Yo soy de Aries. ¿Y Marcelo también? No tengo el de Aries. ¿No tiene de Aries? No. Porque empieza... A ver, sí, lo tengo. Hoy empieza Aries. Es el último. Sí. El último de los que voy a leer. A ver. Pero ¿lo leo ahora? Sí, por favor. Hoy, a pesar de ser un día tranquilo, Aries deberá centrarse en el trabajo porque será una jornada en la que deberá tomar importantes decisiones que le abrirán muchas oportunidades profesionales. ¡Epa! Por lo que será conveniente que los nacidos bajo este signo tengan claros sus objetivos y seguir su intuición para alcanzar el éxito. Ahí está, ¿eh? Hoy tenemos el gran día. El gran día es hoy, conquistamos al mundo. Exactamente, Pinky Cerebro, dijo Marcelo. Vos sos cerebro, yo soy Pinky porque estoy flaquito y vos tenés más inteligencia. Ah, gracias. Yo pensé que iba a decir, más panza, claro, qué feo. Qué susto, ¿no? Exactamente. ¿Tenemos espectáculo, señores? Lamentablemente falleció Emilio Dizzi y las redes lo despidieron. El actor cómico se encontraba internado en el Instituto Fleming y luchaba contra un cáncer hacía un tiempo. Ayer se conoció la triste noticia que Emilio Dizzi falleció después de perder la batalla contra el cáncer, como lo repito. Hace un mes había sido internado de urgencia y permanecía en este Instituto Fleming. Según trascendió por parte de la familia y allegados, desde el lunes estaba recibiendo fuertes dosis de morfina para contrarrestar el padecimiento de los tratamientos que realizaba contra su cáncer, y sus familiares esperaban el triste desenlace, lamentablemente. También la tristeza de Susana Jiménez por la muerte de Emilio. Dice: era un buen compañero, buen actor, te hacía la vida fácil y alegre, dijo la diva sobre la partida del humorista. Qué bárbaro. ¿Usted tiene algo, Marcelo? ¿Qué carrera? ¿Tiene algo? Sí, algo de Solcito Pérez. Dígame, levantar. No la vi más a Solcito Pérez. Dice, se fue de Teise Sport. Dice que esta chica. ¿Qué del chica? Tiempo no tiene límites a la hora de hacer estallar las redes. Esta vez posteó en Instagram una foto con un traje de baño. Está bien, yo la vi. Lo perdió el traje de baño. ¿Qué hace, Marcelo? No, quédese quieto, no salte. Se habló de Solcito Pérez. Es que me pongo loco. No se ponga loco. ¿Y vio la foto? Sí, la vi ayer con Malena. Qué sé yo, está complicada, está linda, la estoy viendo, sí. ¿Viste qué buena foto? Sí, muy buena foto. Pero bueno, déjela ahí. ¿Usted, señor Cristian, tiene información? Sí. El polémico nuevo tema de Alex Canigia. Upa, ¿qué tema es este? ¿El pajarito? ¿De qué habla? Dice, cara de nenita, tomate toda la lechita. ¿Qué poesía? El mediático estrenó una nueva canción y generó una gran polémica en las redes sociales por el alto contenido sexual de la letra. Alex, ¿qué? ¿Tenemos la letra acá? No. No usa metáfora, ¿no? Como explícito. Sí. ¿Para qué metáfora? Claro. Se llama... publicó un nuevo videoclip de la canción Amiga Nada Más. Se llama. ¿Cómo se llama? Amiga Nada Más. Ah, porque no tiene pronunciación casi. Claro. Y... Amiga Nada. No, hay un secreto en el título, no sé. Algo hay, porque si no, no... Nada más. A nadie capaz se lo hizo, qué sé yo. Claro. Pero bueno. ¿Qué más tenemos, muchacho? La bailarina lloró en el programa de Andy Kournikov cuando habló de su ruptura con el futbolista. ¿De quién estamos hablando? De Cynthia Fernández. Se quedó durante una entrevista por su reciente separación de Matías De Federico. El futbolista que jugaba en Huracán. Dice que está mal, que no puede estar ni con los hijos ni con ella, bien. Se siente mal, está deprimida, bueno. Se separó, era de esperarse. Es complicado, sí. Anamá Ferreira aceptó las disculpas de Andy Kournikov. La modelo publicó una carta en la que acepta las disculpas del conductor Andy Kournikov. Dice, en cada nota que me hacías u otros colegas pasaron a ser únicamente sobre mi forma de hablar y criticarme graciosamente al respecto. La actriz y modelo Anamá Ferreira publicó este domingo una carta en su cuenta de Twitter después de que el conductor Andy Kournikov le pidiera disculpas tras ser acusado de bullying por la ex modelo. Claro, pero no es que es bullying, viejo, pero hace 50 años que vive acá y hablás como si te hubiera bajado del barco recién. Ana más, ponete media pila. ¿Usted quería decir algo de Cynthia Fernández y de Federico? Sí, no. Lo que quería decir es que encima se quedó con gemelos, mellizas. ¿Ella no tiene mellizas, gemelos? Sí. O sea, se quedó hasta las manos se quedó. Tiene como varios pibes igual. Pero parece que lo tenía controlado a Federico. Federico era un jugador que pintaba para la selección. Pintaba para crack cuando jugaba con Pastore en Huracán, que el tiki tiki de capa. Claro, después vino Independiente, no jugó nunca un partido. Y ahora no sé, está jugando en Deportivo Chuzas. ¿Cuántos jugadores importantes jugando en equipos muy chicos? Hilario Navarro está atajando en Boca Unidos. Sí. No sé, es raro. Muchos jugadores y pocos campeonatos. ¿Usted qué dice, Carla? ¿Tiene información? Sí, la esposa de La Pulga hizo un emotivo posteo dedicado al crack luego de que tuvieron a su tercer hijo, Ciro. Lionel Messi vivió un excelente momento en su vida porque además de romperla en Barcelona, el 10 de marzo fue padre de su tercer hijo. Y como en España este lunes es el Día del Padre, le tocó un homenaje especial. Agarró a la mujer y posteó: feliz día, papi, te amamos tanto, gracias por ser el mejor papá del mundo. ¿Cómo? ¿Tres varones? Sí, ya tres. Qué ganas de tener tantos, ¿no? Sí, yo no quiero ni uno. Pero digo, ¿alguno de esos será el futuro mesecito? Porque tres varones, ¿no? El último, que es de Piscis, es el sensible, ¿no? Sí. Messi la mete en todos lados, ¿eh? Sí, jugó con el Atlético de Bilbao el fin de semana y metió un gol. 2-0 ganó. ¿Lo vio el gol? El segundo gol fue de Messi. Sí. Un golazo. Un golazo, una jugada. Bailó, boludo. Bailó. No. Sí. Hizo un bailecito muy raro. El pechito. Ah, sí, se llama el bailecito ese. fue muy raro. Nunca lo había visto bailar. y le hizo un golazo porque le pegó de afuera del área, lo clavó en un ángulo de abajo. La cruzó. Sí, impresionante gol. Como no hay nada para ver deportivo, porque no sé si saben que no tenemos más fútbol para todos. No puedo ver a Boquita. Entonces me dediqué a adivinar ese partido. Domingo a la mañana estaba ahí tirado en la cama, aburrido. Todo mal, diría Carla. Me puse a mirar al Barcelona. Pero hubo fútbol. Sí, hubo fútbol. Agónico empate del Boca de Tevez. ¿Te gustó? Más alegre que ustedes están. Independiente empató el lunes, ¿no? También sobre la hora lo empataron. ¿Quién hizo el gol de Tigre, sabes? No, ni idea. Yo tampoco. Ganó Huracán. Ganó Huracán. Perdió Arsenal. Arsenal empató 1-1 contra Vélez. Ah, ¿empató? 1-1. ¿Sabe que si Arsenal pierde el fin de semana que viene, se va al descenso directamente? Sí. Pobre Arsenal. Muy mal lo de Arsenal. Sí. ¿Qué más te...? Es un grande Arsenal, ya campeón de la Sudamericana, Surunga Bank. Lanús ganó 2-1 a Colón. Muy lindo partido. River ganó 3-1 con doblete de Scocco y uno de Piti Fernández. Justo que lo saqué del grande. Cada jugador a ese hay que tenerle miedo. ¿A quién? A Scocco. A Piti Martínez. ¿Por qué es Scocco? Claro. Dios mío. Escuchame una cosa, cada jugador que yo saco del grande T es figura. Puse al arquero de ¿Tenés Boca. ¿Tenés el grande T, Dani? Sí. Mira. Tenía el arquero de Boca que no le habían hecho un gol, lo puse y empezó a andar para el culo de Boca. Lo tuve que sacar. Pero es complicado. San Martín de San Juan le ganó 3-0 a Gimnasia de La Plata. No lo diga fuerte que. Y a pesar de la victoria, renunció el Pipo Golosito. ¿En serio? Sí. No diga mucho que perdió Gimnasia, que acá tenemos compañeros que son hinchas de Gimnasia y no les gusta que diga que perdieron. ¿Qué más? Vi la final de tenis. Eso le iba a decir. Ganó Del Potro, le ganó a Roger Federer la final en Indian Wells. Le ganó 6-4. Después le ganó 7. Fueron a tiebreak. Le ganó Federer 7-6. Y fueron al último set. Que era el mejor de... ¿Cómo sabe usted de tenis? Es nuestro Dani Michi. Es impresionante. La que estaba como loca era la mujer, la Jimena Barón, la ex. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió y quiere volver ahora que parece ganó el Indian Wells? Que ganó, sí. Sacó 1.500.000 más o menos. Y yo también volvería. Si me esperás Del Potro voy. Le puso un Twitter, un Instagram, te felicito, sos el mejor. Le habrá hecho unas velas, ¿te acordás que le había hecho? Un bailecito, ¿no? Sí. Bueno, ahora está sexto en el mundo, en el ATP Del Potro. Y igual jugaba, Del Potro juega con el dueño de él, porque la empresa que lo maneja Del Potro, el dueño es Roger Federer. ¿En serio? En serio, es así. ¿Y a tu jefe le ganaste? Y al jefe le ganó. Un despedido más. Como yo le gané la final de ping-pong a Mario. Tuviste mal vos también. Un despedido más, ¿eh? Ya la semana pasada contamos que despidieron al ¿cómo se llamaba? El embajador cultural en Alemania, lo pérfido. ¿Se acuerda? Lo pérfido, sí. Y ahora Del Potro, que también tenía un contrato millonario con el Banco Ciudad, también medio nefasto. ¿Sí? Así que bueno, señores, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Tiene ganas de escuchar? Trajimos. ¿Algo de Memphis? Sí, pero ¿sabe por qué? Por las medias. Porque las medias, ¿para qué son? Para las piernas. Claro, y si son... para los chorros. Claro, porque te lo puedes poner en la cabeza. Por eso, Dani. Por eso. Pero estas son medias negras de seda para señoritas. Escuchando a Memphis, la blusera. Adrián Otero, que Dios lo tenga en la gloria. Salto por la ventana y me subo al coche. semáforo rojo. No puedo parar. No puedo parar, dice los Memphis. Che, nos equivocamos de tema. Del disco Medias Negras, no puedo parar de Memphis, creo que es el tema. Pero bueno, ya iremos escuchando. Ahora que tenemos el disco, podemos ir escuchando diferentes temas. Tenemos informaciones del espectáculo, ¿no, Cristian? Sí. Vos, Carla, que te identificás con la Tana Ferro. Acá tengo una noticia de Valeria Bertuccelli. ¿Bertuccelli? No me diga. Bertolesi. Bertuccelli. Bertuccelli. O Bertolucci. No, Bertolucci es la otra, me parece. Florencia, la que salía con Casca. Ah, claro, la que sí, ya sé cuál es. Floricienta, esa, mirá vos. La otra es Lumila. Le preguntaron algo que no quería y terminó a los insultos. De manera graciosa y para salir del paso incómodo, la actriz comenzó a los insultos ante las preguntas que no quería que le hicieran al mejor estilo la Tana Ferro. A raíz de las denuncias de acoso contra varios famosos de la televisión y del cine, esta vez le tocó ser consultada por esta situación Valeria Bertuccelli en Intrusos. Como un paso de comedia, la actriz comenzó a insultarlos al mejor estilo de la Tana Ferro, el personaje que realizó en Un novio para mi mujer, y comentó que siempre quiso hacer algo y acto seguido se sacó los auriculares e hizo que se iba a la... Mierda. Una capa. Estuvo muy bien. Cubero publicó la primera foto con Mica Viciconti y se mostraron sonrientes y de la mano. Así que está confirmado el romance. La modelo había prometido hacer un vivo y sorprendió cuando apareció junto a Poroto. Hace tiempo que salen, pero ahora Mica Viciconte y Fabián Poroto Cubero ya no se esconden ni tampoco niegan su romance. Incluso la modelo había prometido a sus seguidores que haría un vivo en Instagram. Y finalmente, a la hora pautada, comenzó la transmisión desde un restaurante y con la compañía del futbolista. Mirá, uy, cómo debe estar Nicole, debe estar en llamas. Este es el momento que la ex quiere volver con el marido. Bueno. ¿Por qué le pasa eso a las ex? Y porque son celosas, son... Claro. Ven... Los ex también, ¿sí? Los ex también. Vos ves que cuando se separan se empiezan a adelgazar, se ponen... Se ponen más lindas, ¿no? Se ponen más lindas y... decía, qué linda chica que tenía al lado. Claro, decía, upa, ¿por qué la dejé? Bueno... O empiezan a pensar, uy, ¿con quién estará que se arregla tanto? ¿O no? ¿A dónde va? Qué celosos que son, ¿eh? No sé, qué sé yo. Yo tengo una, Dani. ¿Una celosa? Celosa no, tiene 45 y no sabe lo que está. Contame, a ver. Mónica Ayos. Ah. Ayer la estábamos viendo con Malena, está hecho un bomboncito. ¿A usted le gustan las señoras grandes? Y sí, me da bola, yo le daba. Pero no tiene que ver con la edad. Ayer estuvimos un montón de horas con Marcelo en la producción de la radio y vimos tantas cosas, pero vimos un montón de fotos. Y linda, no linda, es muy linda. Está muy bien, se cuida sí, mucho. Sí, sí, sí, está muy linda. ¿De qué trabaja Mónica Ayos? De cuidar su cuerpo. Pip, pip. Es actriz en otro país, no sé, Venezuela, Colombia, uno de esos. Estuvo sí, hace, viendo... hace novelas por ahí. Sí, pero sí, es muy bonita, coincido con Marcelo. ¿Eh? Está radicada en México. Yo estoy confundido, ¿sabe con quién la confundía? Con la que el marido estaba preso, que no me acuerdo cómo se llama. No, Mónica Ayos es la que se casó con Diego, sí, Diego Olivera. Olivera, que después se fue a trabajar a México y que son actores. Sí, sí, sí, no, está bien, yo estaba confundido con otra persona. Sí, yo los mandé para Venezuela y Colombia, me equivoqué, no sabía ni dónde estaban, pero bueno, es por ahí nomás. Por ahí era la cosa. Mal norte. ¿Qué tiene, Carla? Bueno, Cecil murió tras una insufrible agonía de más de 10 horas. Es un león... que llamado así, fue abatido por un dentista estadounidense de nombre Walter Palmer y que finalmente no fue imputado por matar al animal. ¿Que le fueron a sacar una muela y se murió? ¿Qué, por qué la mató? Se ve que le agarró una infección. Qué bravos que están los dentistas. A mí me duele la muela y no voy por la duda. Tampoco, no voy, el ruido del torno me da miedo. Vio que agarraron un médico en La Plata que parece que... masturbaba a los señores que iban, un urólogo, decía que se lo hacía para ver cómo eyaculaba. Usted, exactamente, sí, no lo quería decir, pero bueno, a un nene de 15 años, un tipo de 60 años, y parece que ahora lo denunciaron y parece que el tipo tenía esa práctica. Tenía una pregunta, porque... ¿Vio que Centurión volvió a darle al pico? Y no para trabajar. Sí, sí, sí. Pasó dos semáforos en rojo en Lanús, en la puerta de un colegio, mientras los niños llegaban al colegio en un BMW negro. Casi atropella a dos niños. Estaba muy borracho. Parece, se negó al test de alcoholemia. Y a mí no me va a hacer ni nadie el test de alcoholemia. Lo cual la policía lo que hizo es, pibe, tomate un remis y Tomás no manejes. Y le sacaron el auto, le secuestraron el auto. Ahora, ¿en qué va a quedar? Pero lo terrible de todo esto, y con perdón de mis dos colegas, amigos, compañeros, hincha Racing, es la postura del presidente de Racing diciendo que era una pavada, un caso más. Si hubiera matado a dos chicos, ¿qué diría Víctor Blanco? Complicado, ¿no? Sí. Un caso más, pero digo, cuando uno consume alcohol está prohibido manejar. Y más si pasás dos semáforos en rojo, ya cometiste dos infracciones, y más si pusiste en riesgo la vida de terceros o tu propia vida. Entonces también como naturalizar, para hacer zafar y quedar bien de una situación con las cosas graves que pasan en la sociedad, no me parece. Me parece que necesitaría esto, por lo menos al ser una figura pública y ser ejemplo de un montón de otras situaciones, necesitaría... trabajarse con mucha claridad y si tiene responsabilidad en lo que hizo, bueno, que cumpla las penas que tiene que cumplir, como lo hacen la mayoría de los ciudadanos. Como nos pasaría a cualquiera de nosotros que estemos en las mismas condiciones. Si toma, no conduzca. Consiga uno que no quiera tomar, un conductor designado, sino un Uber, ¿sí? Y pero tranquilamente Centurión puede tener chofer. Porque... Sí, hablando de chofer y de Uber, ¿vieron que en Estados Unidos están probando los Uber automáticos que no maneje gente y que decían que iba a ser más seguro por los accidentes? Bueno, mató a su primera víctima. Un Uber tripulado automáticamente por computadora mató a una señora de 65 años que cruzó porque no cruzó por la senda peatonal, porque el auto está preparado que cuando llega a la senda peatonal disminuye la velocidad y ante la presencia de alguien frena. Cruzó por la mitad de la calle en bicicleta, la pasó por arriba. Uber, el comunicado... Hay que perfeccionar el sistema. Sí, lo que dijo Uber, que por ahora en la localidad donde fue, el pueblo, el estado en el que fue, va a suspender las prácticas de conductores inexistentes. Nos estamos yendo, señores. Escuchen la musiquita. Fue qué rápido que pasó el programa. Vamos a exigir más horas. Más horas. Sí. Fue un gusto de otoño haberlo compartido con ustedes. El primer día del otoño. Gracias, Dani. Chao. Igualmente. Chao, chao. No, el tiempo dirá. Cada uno a su juego.